Con Mónica Boisset, la madre de Alfredo Marcenac, el joven asesinado en 2006 en Belgrano por este hombre que tiró a quemarropa, para hablar un poco sobre lo que fueron estos años y sobre todo también el trabajo que vienen realizando desde la Asociación Civil. Buenos días, Mónica, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Para arrancar, por si hay oyentes que no recuerdan lo que sucedió con Alfredo, comentar brevemente lo que fue el hecho, el asesinato de Alfredo y lo que fueron los primeros meses de esa lucha también por encontrar justicia. Mira, bueno, porque han pasado tantos años ya. Que, bueno, Alfredo el 6 de julio del 2006 fue asesinado, como vos dijiste, por un individuo que iba caminando por la calle, y en la calle Belgrano, en Buenos Aires, a las 5 de la tarde, y cuando los cruzó a ellos, a mi hijo con sus amigos, se dio vuelta y empezó a disparar contra la gente. Alfredito lo mató, a sus amigos también tuvieron alguna herida y también hirió a 11 personas más. En realidad lo más fuerte de todo esto es que cuando nosotros empezamos a indagar sobre qué era lo que había ocurrido cuando lo detuvieron al asesino, se descubrió que en realidad era un usuario legítimo de armas de fuego. O sea que el Estado le había otorgado un permiso para tener un arma de fuego. Ya había cometido otros 4 atentados. Entonces, la verdad es que para nosotros no fue solamente el camino en busca de justicia, sino también el camino para tratar de que el Estado se haga responsable de que cuando a una persona solicita la tenencia de un arma de fuego, se tomen todos los recaudos necesarios. De hecho, estamos de acuerdo y trabajamos activamente por el desarme. Esa fue nuestra primera gran tarea, digamos, nuestra primera gran lucha en homenaje a nuestro hijo, ¿no? Porque empezamos a descubrir cosas y datos que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, que en Argentina mueren 7 personas por día por las armas de fuego, cuestión que está muchas veces invisibilizada, porque de lo único que se habla es de los muertos que ocurren en ocasión de robo. Pero también lo más extraordinario de todo esto es que de cada 4 muertes que se producen por armas de fuego, solo una es en situación de delito o en situación de robo, que nosotros decimos. Las otras restantes es una se produce por suicidios, otra por conflictos interpersonales y otra también a veces, bueno, en general son 2, más que nada por conflictos interpersonales, ¿no? Y la otra por suicidios. No, hay una muchas veces entre suicidios y accidentes, se reparte esas que quedan, ¿no? Pero bueno, nosotros no dimensionamos lo que eso significa, que en una sociedad por conflictos interpersonales se utilicen las armas para resolverlo. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esos datos que eran desconocidos para nosotros como ciudadanos, empezamos a trabajar activamente por el desarme, porque entendemos que si las armas no están en las manos de las personas o al acceso de las personas, seguramente va a haber alguna otra forma de solucionar un conflicto, ¿no? Evitando las muertes. Y después, bueno, pidiendo también que se persigan las armas ilegales y que el Estado cumpla con la función que tiene que cumplir, y por otra parte, que también evite que con estudios psicológicos apropiados, que a cualquier persona se le otorgue un arma de fuego. Mónica, ahí nombrabas, ¿no?, la responsabilidad del Estado en ese rol de ser el que permite o no permite, digamos, regula o no regula las tenencias. ¿Cómo siguió la causa contra el asesino de Alfredo? Mira, el Estado, a través de las instituciones judiciales, para nosotros nunca nos brindó justicia, porque el asesino de Alfredo está actualmente hoy en un sistema de máxima seguridad en Ezeiza, pero en realidad fue declarado inimputable. O sea, la justicia consideró que el asesino de Alfredo era no un psicópata, como decimos nosotros, que había en reiteradas ocasiones ejercido este acto de matar, sino que y que lo hacía con intencionalidad, sino que el asesino se movía o hacía estas acciones movilizado por problemas psicológicos. Entonces lo declararon inimputable. La verdad es que para nosotros eso es una aberración, porque hemos leído la causa desde el inicio y se contrató a peritos judiciales o a peritos de parte, digamos, de parte de la familia del asesino, que fueron de algún modo ejerciendo cierta presión los funcionarios del Estado, el cuerpo médico forense, y en la primera de las en el primero de los estudios y de las evaluaciones que se hace al asesino, se define que no comprendía, como no contestaba, no respondía, porque esa había sido la estrategia que le habían aconsejado desde la defensa, no comprendía la magnitud de sus actos. Y esa primera evaluación, digamos, tiñó todas las otras evaluaciones que subsiguieron, ¿no? Yo creo que son las grandes falencias del Estado. Nosotros hicimos un reclamo ante el cuerpo médico forense porque la jueza que había iniciado, digamos, la etapa anterior a la elevación a juicio, le inició una causa al cuerpo médico forense por estas afirmaciones, pero bueno, nunca tuvimos respuesta, en realidad nunca tuvimos respuesta. Nosotros podemos decir con certeza que después de haber transitado todos estos años, más de 10 años en el sistema judicial, podemos decir que la institución que peor funciona en la Argentina como institución es el Poder Judicial. Creo que las noticias que pasan todos los días dan cuenta de eso, ¿no? De la falta de respuesta apropiada que hay, de la liviandad con la que se toman determinadas cuestiones o decisiones en el Poder Judicial, el tiempo que demoran en tomar esas decisiones. Todo eso hace que el Poder Judicial sea uno de los peores poderes de la Argentina, ¿no? Y realmente que amerita que se haga una profunda transformación en el Poder Judicial, que no es cambiar las leyes necesariamente, es cambiar el accionar de aquellos que tienen en sus manos la capacidad y la posibilidad y la responsabilidad de ejercer justicia. Pero bueno, más allá de eso, nosotros hemos trabajado también para que el Estado se haga responsable por mantener este individuo fuera de circulación, ¿no? Porque en realidad estamos convencidos, no como un acto de venganza, sino que estamos convencidos que si le permiten que vuelva a salir, en realidad va a volver a matar, va a volver a matar. Entonces, eso es lo que venimos reclamando hace muchos años, ¿no? Allá también en el 2006 conformaron la Asociación Civil Alfredo Marcenac. ¿Cómo fueron esos primeros meses de organización, el primer momento de organización de la Asociación Civil, que no es algo que solo pasó allá por el 2006, sino que se repite periódicamente, pero había mucha presión por aquellos años de bajar la edad de imputabilidad, un discurso muy de mano dura? ¿Cómo fueron ese primer momento? Mira, en realidad entendemos, viste que siempre uno se enoja o pretende resolver los problemas pensando que los actos pensando siempre en la aparición de nuevas leyes. Lo que nosotros decimos es, y eso es lo que se pretendía siempre, ¿no? Resolver esa situación de bueno, algunos de los crímenes que se cometen, que es cierto que lo cometen menores de edad, pero no quiere decir que un sistema vaya a mejorar porque se baje la edad de imputabilidad, porque en realidad existe también la imputabilidad para los jóvenes. El problema siempre es eso, el problema es lo que hacen los jueces y el sistema judicial con los jóvenes cuando cometen delitos. Porque, a ver, en estos días creo que hubo un caso de una persona que había cometido, tenía 39 delitos cometidos antes de llegar a un homicidio. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero qué hizo la justicia en todos esos casos? Y no es que no tiene herramientas, sí tiene herramientas. Tiene herramientas para intervenir en esas situaciones a pesar de que son menores. Entonces no se trata únicamente de bajar la edad de inimputabilidad, porque a nosotros nos parece que con eso se va a resolver el tema. Entonces, si bien nosotros no participamos de ese debate directamente, sí opinamos esto, ¿no? Y lo seguimos opinando aún hoy, porque en realidad si la justicia y el sistema de seguridad no funciona, aún con los adultos, aún con los que pueden ser punibles, ¿qué sentido tiene resolver las cosas por bajar la edad de inimputabilidad? Hay que hacer una reforma y una transformación en el sistema judicial y también en el sistema de vida para que esos jóvenes no lleguen a ser asesinos, ¿no? Nosotros detrás del asesino de Alfredo también hay toda una familia que no contribuyó nunca a que esto dejara de ocurrir, al contrario, ¿no? Lo estimularon a que usaran armas, a que le enseñaron a tirar. Me parece que hay muchas cosas para revisar como sociedad que no necesariamente tiene que ver con la edad de imputabilidad de quienes cometen delitos graves. Sí, muchas veces tiene más que ver con un discurso que suena tajante, que se posiciona en fortalecer un pedido de mano dura que se instala desde el sistema político, desde los medios, desde el sistema judicial también, poniendo el hincapié en menores, cuando, nada, los delitos cometidos por menores tampoco son la mayoría, digamos, pero es una política que suena fuerte y que logra instalarse a partir de todo este entramado, ¿no? Mediático, político, judicial. Pero también desde la asociación civil hay otras formas de encarar estos debates sobre la violencia en la sociedad. Si podés contar ahí alguno de los proyectos que han desarrollado en estos años. Mira, nosotros cuando empezamos a trabajar por el desarme, porque después de la muerte de Alfredo se aprueba una ley justamente para promover el desarme de la sociedad civil, una experiencia prácticamente inédita que había ocurrido en muy pocos países, uno de ellos Brasil, justamente para discutir esto, si el uso de las armas o la presencia de las armas de fuego en las casas de familia, qué sentido tiene, si en realidad resuelven problemas o los complican. Bueno, ese debate hay que darlo y había que darlo en ese momento, y también aceptar que, bueno, algunas personas que tienen un arma de fuego en su casa y que en realidad no la quieren tener porque consideran que representa un peligro de accidente y de muerte para sus familiares, eso se pudiera llevar a cabo. Entonces, la ley de desarme justamente lo que promueve es eso, que las personas, que tiene vigencia aún hoy ese programa de entrega voluntaria de armas de fuego, si uno quiere entregar un arma de fuego, puede ir al ANMAC, perdón, ahora se llama así, y también a cualquier agencia que reciba, oficial del Estado, que reciba en los puestos que están distribuidos en algunos lugares del país, que reciban las armas de fuego, le reciben el arma, con una prensa le anulan su capacidad de tiro al arma, ese arma se toma nota y queda incautada o queda, digamos, en poder del Estado, y después esas armas van a depósitos que existen en la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es la agencia que controla estos materiales, y cada tanto tiempo se hace destrucción de armas. Se han destruido más de 400.000 armas de fuego en el país, ¿no?, a partir de este programa, que es una suma bastante interesante, y se ha generado conciencia sobre esto. Nosotros al principio, cuando se lanzó ese programa, empezamos a ir a las escuelas para preguntarle a los jóvenes, a todas las edades, nos llamaba mucho la atención esto, a ver si estaban de acuerdo con el desarme, qué pensaban del problema de las armas de fuego, con la intención no de convencer a nadie, sino de generar una discusión y un debate sobre lo que sí significa un instrumento letal en proximidad o en la vida de las personas. Porque nosotros vemos que las armas parecería que no están cerca nuestro y no tienen ningún peligro, no implican ningún peligro, ¿no? Al contrario, se la utiliza como una herramienta de poder y para resolver conflictos, para pensar que no, de ese modo nos vamos a proveer seguridad. Y cuando empezamos a trabajar en las instituciones educativas con la autorización de los inspectores de educación, nos dábamos cuenta que había mucho interés en conversar sobre esos temas y que niñas, niños y jóvenes comentaban cuestiones vinculadas a las armas que ellos conocían. En mi barrio, en mi casa, mi tío, un primo se murió, otro, no sé, hubo un accidente. Todos esos relatos formaban parte de un programa educativo de concientización para el desarme y la educación para la paz que hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque no puede haber mayor pacificación en una sociedad ni menor violencia si en realidad no se entiende que lo que tenemos que cambiar son esos criterios culturales que sostienen la tenencia de un arma de fuego. ¿Sí? Entonces, si yo digo que para proveerme seguridad necesito tener un arma, estoy confundiendo el sentido de lo que es la seguridad ciudadana. Porque mi hijo, por más que nosotros hubiéramos tenido un arma de fuego en nuestra casa, que nunca la tuvimos, por más que hubiéramos tenido un arma de fuego, lo importante era que cuando él saliera a la calle estuviera seguro. Y la seguridad colectiva, la seguridad en la calle, la seguridad para transitar y para convivir entre todos, no se construye con un arma. Se necesita construir con las instituciones que tienen que proveernos seguridad, ¿sí? Ya sea la justicia o las instituciones de seguridad como la policía, ¿no? O sea, quienes en realidad desde el Estado tienen esa capacidad. Entonces yo no necesito tener un arma de fuego para eso. Lo que pasa es que frente a la desesperación que tenemos como ciudadanos porque ningún sistema de seguridad funciona, entonces recurrimos a esos recursos. Pero en realidad esa no es la vía. Entonces nosotros empezamos a concientizar sobre eso y a generar espacios de discusión. Y ese programa educativo que hicimos con muchísimos jóvenes, niños, de nivel inicial a nivel superior, a nivel universitario, esas discusiones que fuimos haciendo, inclusive con la comunidad, porque mi marido antes de cada programa de entrega voluntaria de armas, del lugar donde iba el puesto móvil, él viajó a cada comunidad para hablar de lo que significaba el riesgo de tener un arma de fuego en el hogar. Visitó 35 ciudades del país, ¿no? Entonces, nosotros en ese marco, en ese encuadre, insistimos mucho siempre en la educación, ¿no? Y la educación se fue transformando de a poco en un programa educativo que primero nos pedían los docentes, después hicimos capacitaciones para docentes, se capacitaron más de 700 docentes en este tema. En el tema de la violencia que subyace como sociedad, a una sociedad que decide usar armas para resolver sus problemas, usar la fuerza, ¿no? Ninguna sociedad democrática se construye desde ese lugar. Entonces empezamos a generar un programa de educación que hoy se ha convertido en una diplomatura en educación para la paz y el abordaje de la conflictividad social que se dicta en la Universidad Nacional del Centro. Porque entendemos que hay que comprender las dos cosas, lo que significa la violencia, pero también lo que significa la paz como posibilidad de construcción colectiva, y también mejorar las herramientas que tenemos para actuar en los conflictos, ¿no? Porque nosotros siempre creemos que los conflictos se resuelven a trompadas, a los golpes, usando la fuerza y también las armas. Mónica, te agradecemos muchísimo la comunicación y el compartir el trabajo que vienen haciendo desde la Asociación Civil. Bueno, al contrario, yo les agradezco, porque la verdad es muy difícil resumir un trabajo de casi de más de 15 años, ¿no?, que venimos haciendo. Pero también es cierto que esa es una manera de seguir homenajeando a Freddy y a todas las víctimas de la violencia con uso de armas en nuestro país, y también avanzar y luchar para que no se deje de insistir en estas soluciones simplificadas que escuchamos con tanta frecuencia, sobre todo en periodos electorales, ¿no? Que aparentemente con mano dura, con la fuerza y con la represión vamos a resolver los problemas. La verdad que se tienen que hacer cargo toda la comunidad política, los legisladores, quienes gobiernan y sobre todo quienes ejercen justicia y la seguridad pública, que esto es mucho más complejo, que no mientan, porque esto es muy complejo de resolver. Pero realmente la solución no va a pasar porque ejerzamos mayor presión o más fuerza. Hay que tratar de convencernos a nosotros mismos también de que tenemos que tener capacidad para resolver conflictos, que no podemos hacerlo siempre con violencia. Esa no es la vía, y esa no es la vía para generar una sociedad más democrática, ¿no? Y lamentablemente eso va a seguir generando también más muertes. Si no cambiamos eso, si no cambiamos la violencia de base, seguiremos viendo todos los días la misma cantidad de muertes que seguimos viendo hasta hoy. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes.